10:39, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a informarles de actualidad local y vamos a quedarnos en estos instantes haciendo referencia pues precisamente a las iniciativas y actividades que se están programando por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Y es que para la jornada de hoy, a partir de las 5, a través de las nuevas tecnologías, a través de Facebook Live, se va pues a ofrecer la posibilidad de participar en un taller creativo para crear música. Vamos a ver cómo se ha organizado todo esto. Lo vamos a hacer pues con el dinamizador del Centro Guadalinfo en nuestra localidad, con José Luis Aránega, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Luis Aránega, muy buenos días. Sí, José Luis, buenos días. Bueno, pues hemos perdido. Teníamos ahí a José Luis Aránega, dinamizador del Centro Guadalinfo. Y vamos a intentar, volver a retomar la comunicación para podamos, precisamente conocer todo ese trabajo que, como decíamos, está llevando a cabo a través del Centro Guadalinfo. Una actividad, una iniciativa, como decíamos, nos va a permitir crear música sin saber hacerlo, simplemente, teniendo un poquito de ritmo, desde luego, y creatividad. Así se anuncia este taller que se ha puesto en marcha por parte del Centro Guadalinfo y del que, como decíamos, vamos a hablar con su dinamizador. José Luis, ahora sí, buenos días. Buenos días, Rocío. Ahora sí. No se escuchaba. Vamos a hablar contigo y lo vamos a hacer, no solo de este taller que está previsto que tenga lugar hoy a partir de las 5 de la tarde, sino además también de el futuro de lo que va a ser, prácticamente la parte presencial, ¿no?, del Centro Guadalinfo, porque estamos ahora en la fase 2 de la desescalada. Se está hablando en el Congreso de la prórroga del estado de alarma hasta que concluya precisamente toda la desescalada. Estamos, muy pendiente de recuperar, ¿no?, de cómo se está produciendo esa recuperación hacia la nueva normalidad, que es como se ha denominado, y hay también que hacer referencia pues a la reapertura de distintos espacios presenciales. Y digo presenciales porque de manera telemática sí que se ha venido trabajando tal cual, ¿no?, a través de espacios como, por ejemplo, Guadalinfo, y precisamente, Guadalinfo, ¿no?, que está dedicado al ámbito de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, la verdad es que, tuvimos que cambiar bastante el modo de trabajar, aunque en realidad, el medio en el que se desarrolla el teletrabajo, era algo muy habitual para nosotros. De hecho, muchas de las reuniones que ya teníamos entre dinamizadores y demás ya se venían haciendo vía telemática, a través de videollamadas y videoconferencias, y ahora lo único es aplicarlo a los propios usuarios, ¿no? Aunque realmente en estos dos meses largos que, hemos estado con el confinamiento y demás, quizás hemos ayudado más en el tema de trámites, en el tema de un poco todo lo que le hacía falta a los padres y madres, un poco a nivel de tareas escolares, de cómo recibir las tareas, de cómo escanear estos documentos que luego había que mandar a los tutores o a los profesores, y hace un trato más directo de persona a persona, no trabajando en grupos, ¿no? Pero lo que traía y un poco lo que se avecina también, por lo menos durante algún tiempo. Claro, sobre todo, la verdad es que la enseñanza y el sistema de aprendizaje a distancia no ha puesto a toda la familia, un poco de cabeza arriba, ¿no?, por así decirlo de esta manera, ¿no? Nos ha trastocado un poco a todos esa manera de trabajar, ¿no?, que es totalmente diferente tanto para los maestros como para las propias familias. Y en ese sentido, desde Guadalinfo también habéis intentado colaborar o contribuir, ¿no?, en la medida en la que se os demandaba esa ayuda. Sí, claro, un poco todo aquel que me conocía, a nivel del entorno escolar de mi hijo, a lo mejor sí había más cercanía, había más trato, pero después usuarios que ya tenía a través de Guadalinfo, lo que era la actividad diaria normal de Guadalinfo, pues también hay padres y madres que me han solicitado ayuda en algún momento, ya te digo, en el tema de incluso crear un correo o de utilizar una aplicación en el móvil para escanear los ejercicios que luego había que mandar, cosas de ese tipo, más todo lo también que se ha juntado, porque también ha coincidido la campaña el inicio de la campaña de la renta, claro. También con el tema de los ERTEs y el tema del desempleo, pues también había usuarios que han necesitado pues conseguir la vida laboral, conseguir a lo mejor algún certificado del CEPE o pedir cita simplemente para la renta, ¿no? Que bueno, pues, tampoco sabían hacerlo y a través del teléfono o a través de WhatsApp pues hemos intentado ayudar, ¿no? Claro, en este caso, bueno, pues un poco ya los usuarios que conocen el Centro Guadalinfo y que tenían ese contacto, pero para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que tenga esa duda y que, bueno, pues en estos momentos no pueda acudir presencialmente hasta el centro, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tenéis un correo quizás, un espacio? Sí, bueno, tenemos el correo nuestro, que es guadalinfo.ubrique@guadalinfo.es, lo vuelvo a repetir, guadalinfo.ubrique@guadalinfo.es, donde se puede dirigir cualquier duda. También en el 956-900-186, que es el teléfono del centro, que lo tengo, bueno, en este caso lo hemos trasladado a mi domicilio particular, que es de donde trabajo, teletrabajo, y pueden llamar también para cualquier duda, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, está también la página de Facebook, buscar Guadalinfo Ubrique en Facebook y traer la página y ahí pueden colocar un mensaje. Ahora mismo también pueden pedir cita previa también para que incluso yo los llame a una hora determinada y demás. Y bueno, son varios los canales que tenemos. Simplemente, bueno, las redes sociales y la tecnología nos los permiten en estos momentos el poder hacerlo de diferentes modos, ¿no? Claro, porque el regreso a las instalaciones de Guadalinfo, que se encuentran situados aquí en el edificio de la biblioteca, se ve muchísimo más complicado, sobre todo porque Guadalinfo trabaja con, sobre todo en este periodo en el que vamos a entrar ahora, periodo veraniego, con lo que sería un público quizás más infantil, ¿no? Con los talleres de verano. Bueno, yo me acuerdo el año pasado el campamento, ¿no? Que se llevó a cabo de verano, no solo con usuarios de Ubrique, sino de toda la comarca, que quisieron participar y demás, y que además fue todo un éxito. Y bueno, pues esas opciones ahora mismo, evidentemente, no se barajan, ¿verdad? Ahora mismo, la verdad es que no. Vamos, estamos en una incertidumbre, claro, como muchos sectores también, ¿no? Hay algunos que ya se van aclarando y demás, pero en el caso nuestro, bueno, pues tenemos una orden o un... una orden de lo que es el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona todos los centros Guadalinfo, en la cual uno pues se limita el uso de los ordenadores. O sea, hay una prohibición expresa de utilizar los equipos informáticos porque no se sabe, realmente no es porque se transmita el virus sino porque es que no se sabe cuánto tiempo, ni y el hecho de que sean ordenadores que utilizan varios usuarios a lo largo del día, pues no sabemos tampoco el método más eficaz para desinfectarlo y demás, ¿no? Entonces, lo que es la apertura presencial, pues mucha gente me lo pregunta, pero yo no tengo una respuesta fácil ni guiarme por las fases siquiera, ¿no? Claro. Porque el tema está en cómo puede afectar esto al uso por parte de... Que no es lo mismo que sentarse en una terraza de un bar o tomarse una cerveza, porque la cerveza al fin y al cabo lo meten en lavavajillas y ya coge los grados suficientes. El ordenador no lo podemos lavar. No sabemos qué método utilizar todavía, o por lo menos no lo saben. Y entonces, bueno, pues esa es una limitación importante que tenemos, ¿no? Que hay una prohibición expresa de que los usuarios toquen los ordenadores, ¿no? Claro. Porque no se sabe cómo se va... si hay posibilidades de transmisión o no, ¿vale? Claro, luego está entonces, el tema... Bueno, pues, sí, dime. ¿Sí? No, venga, dime. No, que el futuro del Centro Guadalinfo en lo que es la actividad presencial, pues ahora mismo pues estamos muy a nivel también del futuro que vaya a tener, por ejemplo, el sistema educativo, que claro, tampoco sabemos cómo van a volver los niños en septiembre, claro, si va a haber un cupo, si vamos a tener que utilizar... determinados ordenadores para unos usuarios y una vez que lo toque un usuario ya no se pueda utilizar en todo el día, no sé, todavía eso no ha quedado claro. Claro. Y bueno, decías antes, ¿no? Porque la responsabilidad evidentemente no es la misma, ¿no? Porque como tú comentabas, uno puede un bar tranquilamente, ¿no? Y estar allí ahora mismo en esta fase de la desescalada y demás, pero ahí entra la responsabilidad individual de cada uno que decide o no acudir a ese espacio. Sin embargo, cuando estamos hablando de un espacio público que se habilita para los usuarios, la responsabilidad ya es mayor y hay que ofrecerla con todas las garantías, ¿no? Pues ya no depende esa responsabilidad de uno mismo, sino que también depende de lo público, ¿no? En este sentido. De ahí que sí, se mire claro, tanto porque, pues el ámbito educativo o, por ejemplo, espacios como Guadalinfo, ¿no? Claro, además eso es lo que te venía a decir. Tú a lo mejor, pues en la silla que te sientas o en la mesa tiene una fácil limpieza con cualquiera de los elementos que hay hoy en día de desinfección, pero un ordenador no lo puedes lavar, no le puedes echar ningún... O sea, pues habrá algún tipo de producto, pero bueno, también tendrán que decirnos qué producto es el que hay que echarle y todavía eso no hay ningún estudio concreto de que, bueno, pues exista o se puede hacer de una forma u otra, ¿no? Que barajan la luz ultravioleta, el ozono también, pero bueno, no sabemos si después el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no haya una directriz clara de cómo actuar, pues el centro sí que abriremos, ¿vale? Sí que estaremos presentes allí y que, bueno, pues podremos atender presencialmente a personas para ayudarles a hacer un trámite o para ayudarles en alguna labor que tengan que hacer, pero siempre, bueno, pues lo haremos desde un solo ordenador y el, podemos decir, el trabajo, pues lo desempeñaré yo, ¿no? Claro. Un poco con el permiso y la autorización del usuario que venga. Claro. Y luego, pues me imagino que iremos entrando con actividades igual un poco a todo lo que se está viendo, con actividades reducidas, con un aforo limitado y un poco reincorporándolos a la normalidad, a lo que era antes, ¿no? Claro. De todas maneras, todavía esto pues no se tiene claro, pero sí que, bueno, por cómo se está llevando toda esa desescalada y como estamos viendo toda esa transición que está teniendo lugar, pues quizá no esta semana ni la que viene, pero próximamente sí que se podría, ¿no? Iniciar todo ese proceso para la apertura presencial con esas condiciones, ¿no?, que nos estás comentando. Sí, yo me imagino que sí, que iremos cogiendo la estela de todos los servicios que se van reincorporando y que se van poniendo y bueno, pues iremos asumiendo la normalidad. Claro. Bueno, pero mientras tanto, como decíamos, el trabajo se sigue desempeñando. La oferta, sí, está ahí. La ventaja que tenemos es que, bueno, en cierta manera, aunque, bueno, no es, la gente no tiene la misma facilidad para acceder y demás, pero la ventaja que tenemos con las tecnologías es que, bueno, pues yo puedo seguir impartiendo talleres, que es un poco lo que vamos a ir recuperando. Impartir talleres, aunque de una forma diferente, cada uno en su casa, utilizando la tecnología, la videollamada y, bueno, pues enseñándole a estos grupos que solían venir, pues, bueno, aunque sean simplemente charlas de dinamización, podríamos decir, de hablar de cosas, de tecnología, de que pregunten y demás, pero lo iremos recuperando, ¿no? De hecho, para hoy tenéis programado una iniciativa a partir de las 5 de la tarde que nos va a llevar al ámbito musical. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, bueno, mira, esto se trata de una serie de directos que hacemos a través de Facebook y bueno, venimos, este es el tercero, y lo que venimos un poco intentando es buscar aplicaciones tecnológicas, ¿vale?, que podamos desarrollar en cualquier dispositivo, además, no que haga falta un dispositivo concreto, ya sea un teléfono Android, un teléfono de Apple o un ordenador y demás, sino que valga en cualquier dispositivo y que, bueno, pues fomente un poco, sobre todo pensando en el tema de los niños y los más jóvenes, pues fomente la creatividad y el uso de la tecnología de una forma educativa, ¿vale? Entonces, este es el tercer directo que hacemos. Hemos hecho la posibilidad de hacer dibujos animados, de crear historias animadas con una aplicación que se llama Toontastic. También la semana pasada pues estuvimos viendo cómo visualizar hologramas a través de un teléfono móvil o de una tablet. Y esta semana pues le hemos dedicado un poco al tema de la música, ¿no? Y hemos encontrado una aplicación, bueno, pues que nos permite crear ritmos ¿vale? Como si, bueno, el tema es lo que se llama el beatbox, los sonidos estos que se hacen con la boca, ¿no? Bueno, pues hay una aplicación que, bueno, pues permite que a través de diferentes patrones de beatbox, ¿vale?, podamos crear una canción, ¿vale? Yo lo pongo en el, como tú bien has dicho, lo pongo en la publicidad de esa forma, ¿no? Aquí lo único que hace falta es tener un poco el sentido del ritmo, ¿no? Yo voy a decir ni que haya falta mucho sentido del ritmo tampoco, pero es lo único que podíamos decir que para esta, para este Facebook Live o para este directo tendríamos que llevar un poco puesto encima, ¿no? Las ganas un poco de crear ese ritmo, de interactuar con la aplicación, ya digo, porque es muy fácil simplemente pinchar y arrastrar una serie de personajes, una serie de logotipos, ¿vale? Y dejarnos llevar un poco por la creatividad y por bueno, por el sentido del ritmo que podamos tener, y cada uno fabricará su propia canción, su propio ritmo, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, pues también veremos una aplicación de Google que más que para crear canciones, que es como esta primera, es para crear sonidos, ¿vale? Y para crear sonidos de muchas formas diferentes. Por ejemplo, hay una aplicación, una de las herramientas, donde dibujando, simplemente dibujando, creamos sonidos. Un patrón que Google ha creado, un algoritmo, en el cual cuando tú dibujas algo, él lo interpreta o lo asocia a un tipo de sonido, ¿no? Y al final, pues, creas un ritmo, simplemente dibujando. Está muy bien para, yo digo que va orientado más para niños, y pero realmente incluso para adultos, para niños muy niños, incluso en edad muy temprana, uh-huh. Porque por ejemplo esta aplicación simplemente es con el ratón hacer el dibujo, y el dibujo puede ser, no hace falta dibujar una cara ni una casa ni nada, simplemente con un trazo nada más ya Google la aplicación esta de Google ya le asigna un sonido, ¿no? Y bueno, pues dibujando diferentes trazos, al final consigo un ritmo diferente, ¿vale? Entonces, la verdad es que son aplicaciones que pueden ir orientadas muy para niños en principio, pero que puede utilizar cualquier persona, y al final lo que conseguimos con ella, bueno, aparte de fomentar un poco la creatividad en cada uno de nosotros, es pasar un rato agradable, desconectar a lo mejor de otras cosas y de otras tareas y demás, y estar un rato en el ordenador evadiéndote, simplemente pues creando música en este caso. Uh-huh. Me decías que este es el tercero, ¿no? La tercera, una iniciativa similar que se hace. Las dos anteriores, ¿qué tal fue el resultado en cuanto a participación? Bueno, pues es muy difícil detallar el resultado, sobre todo en estas aplicaciones que, bueno, luego hay que decir que estos vídeos se quedan grabados en... Uh-huh. En Facebook, en la página de Facebook, con lo cual, si alguien no puede a las 5 porque tenga otra tarea o porque tiene otra cita o porque tiene cualquier cosa que hacer en ese momento, el taller lo puede después entrar y verlo a las 10, a las 11, o mañana, o pasado, o la semana que viene. Claro. Cuando quiera puede volver a ver el vídeo y mostrarlo. En la primera sesión tuvimos 8 personas viéndolo en directo, ¿vale? Había algunas más, pero simplemente se cuentan las que ven el directo, podríamos decir, completo, ¿vale? Y en la segunda tuvimos 5, quizás bajamos, pero claro, es algo también muy nuevo, que yo tampoco me he atrevido a publicitarlo mucho, porque requiere también de una preparación previa, de que el ordenador no te falle, utilizamos un programa para mezclar diferentes fuentes de imagen, la videocámara mía, la aplicación que se esté desarrollando en el móvil, la webcam que está enfocando un área de trabajo, o sea, tiene su cierta complicación a la hora de generar, ¿no? Y bueno, pues no le hemos dado, a las dos primeras no le hemos dado mucha difusión, quizás esta tercera es la que más le estamos publicitando, la que estamos mandando por grupos de WhatsApp, y posiblemente la de hoy pueda tener más aceptación que la demás. Ya digo, esos son los que se visualizan en directo, o sea, cuando están en ese momento. Pero si luego vas a las estadísticas, bueno, pues creo que la primera está en torno a 168 visualizaciones, o sea, 168 usuarios los que han visualizado. Y ayer que miré la segunda de las sesiones, estaba en 80 y algo, no sé si era 89, creo que era, visualizaciones, ¿vale? O sea que es difícil decirte, bueno, pues ha tenido mucha aceptación o poca aceptación, porque a lo largo del tiempo se irá reproduciendo. Creo que era taller de animación 3D, ¿no? Sí. Y taller de hologramas casero, eran las sesiones que se han... De hologramas casero. Eso es, que se han hecho con anterioridad. Y ahora, bueno, pues taller musical también, ¿no? Un poco está dedicado, como tú decías antes, a un público quizá, bueno, pues más juvenil, ¿no? Sobre todo. Sí, hombre, pensábamos un poco que es la piedra que podemos tener todos en el zapato, en una unidad familiar, ¿no? Que son los niños, ¿vale? Quizás ahora ya con la desescalada y que pueden salir y que, bueno, incluso ya en este momento a lo mejor no hay ni horario, pero bueno, tienen que salir acompañados todavía, sí. Y demás. Los niños pasan mucho tiempo en casa, ¿vale? Y yo pensaba un poco en eso, porque además lo vivo en la mía, ¿no? Claro. El buscar actividades que, bueno, pues los niños puedan hacer... Que sí, que yo se lo comentaba a muchos padres cuando hemos hablado de estas actividades y demás, es igual, es volver a la pantalla, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a la pantalla, a mirar una pantalla, pero vamos a hacerlo de una forma más creativa, que no simplemente sea el típico juego que ya tienen, que están todo el día jugando, o simplemente ver vídeos de YouTube, o ver, sino intentar que hagan algo diferente, y que luego puedan utilizar esas mismas pantallas para seguir haciéndolo, ¿no? El tema de los cortos animados, de los animaciones en 3D, pues la verdad es que te da la ventaja esa de estar entretenido en tiempo, pero además fomentas otras capacidades, como puede ser la lengua y literatura, ¿no? Porque tienes que crear unos diálogos con los personajes y demás, y después la creatividad que eso te lleva a desarrollar, ¿no? Y ya digo, va todo muy orientado a los peques, ¿vale? Pero realmente es que yo, bueno, habrá algunas que se acerquen más y otras menos, ¿no? Pero que cualquier persona las puede utilizar y las puede usar, ya digo, para pasar un rato agradable y para un poco olvidarse del resto de cosas que tengamos de todo el día, ¿no? De claro. Nuestro trabajo, de nuestro... de vida diaria, de nuestras preocupaciones y demás. Oye, José Luis, estas aplicaciones que tendríamos que descargarnos para poder trabajar con ellas después, ocupan mucho espacio, lo digo porque tenemos ahora mismo todos los dispositivos tecnológicos en casa saturados con, bueno, pues las plataformas en el ámbito educativo, ¿no? Con las que tenemos que trabajar y demás, con el teletrabajo sí. También, quien tenga esa opción, en fin, estamos un poco sobrecargados en casa ahora mismo, ¿no? Sí, mira, la primera, el tema de los dibujos animados, indudablemente sí es una aplicación que ocupa cierto espacio, bastante espacio, es asumible por cualquier teléfono móvil, pero como tú dices, verdad, que tenemos los móviles un poco a tope, ¿vale? Entre otras aplicaciones y el volumen de multimedia, de imágenes, vídeos y demás, que podemos ahora mismo llevar en nuestros dispositivos, pues podría ser un impedimento esa aplicación. El resto de aplicaciones que hemos utilizado, ninguna requiere instalación en el móvil, ¿vale? En el tema de los hologramas, simplemente reproducir vídeos. Ya tenemos el YouTube instalado y lo único que hay que buscar es los vídeos. Hay una parte más de manual porque había que fabricarse una pirámide de holograma, que es donde realmente se proyecta el holograma. Y el móvil lo único que lo utilizamos, por ejemplo, es para reproducir ese vídeo, ¿vale? Un vídeo que ya está preparado, que lo que hace es emitir a la vez cuatro vídeos en diferentes posiciones, más pequeñitos, ¿vale? Uh-huh. Y eso lo que hace es que converja en ese prisma que fabricábamos con acetato, ¿vale? Y se veía en el interior, bueno, pues el holograma, ¿no? Como si hubiera salido directamente de la pantalla del móvil. Y no requiere ningún tipo de instalación, ¿vale? Uh-huh. En el caso de la actividad de hoy, es una aplicación que se puede descargar en el móvil, ¿vale? Se puede descargar en el móvil, pero que no es necesario descargarla. Me explico. Bien. Tiene una aplicación vía web, con lo cual yo puedo entrar en una página web, crear mi ritmo completamente, guardar mi canción, compartir esa canción con otro, y no he instalado absolutamente nada en mi móvil, ¿vale? Ni con la aplicación del Beatbox este, ni con la aplicación de Google. Todo se desarrolla en una página web. Después tiene sus versiones de app de móvil, que si me interesa, pues la puedo descargar y bueno, pues tiene otras funcionalidades y demás. Incluso una de ellas de pago, ¿vale? Nosotros siempre hemos buscado también eso, que sean herramientas gratuitas, ¿vale? Pero casi todas las herramientas gratuitas luego tienen una versión de pago. Bueno, pues que, por ejemplo, esta que te hablo, tiene, puedo crear una canción de 3 minutos. Si me bajo la app, que es de pago, pues lo mismo me deja 10 o 15 o 20 minutos. Me da igual, ¿no? El tiempo. Entonces, no hace falta descargarte absolutamente nada. Claro. Bueno, pues hoy a las 5 vemos cómo se hace y podemos hacerlo al mismo tiempo y si no, bueno, pues después podemos verlo de nuevo para poder también practicarlo, ¿no? En cierto modo. Pero hoy a las 5 es cuando nos vas a explicar a través de Facebook cómo se hace, ¿no? Cómo se trabaja y cómo podemos crear nuestras composiciones musicales a través de esta aplicación. Sí, lo que hago un poco eso es indicar qué página estoy hablando y un poco, bueno, pues cómo es el desarrollo de ese aplicativo, ¿no? De cómo creo ese ritmo en función de un banco de ritmo, valga la redundancia, que tengo disponible, ¿no? Y cómo puedo variar, que uno se produzca tal, después meta otro sonido, que luego lo silencie, que luego lo pause, que luego lo vuelva otra vez a reanudar. Entonces, un poco ver cómo eso y cómo se graba esa canción, ya te digo, de 3 minutos, que es lo que nos deja la versión gratuita, ¿no? A partir de ahí, es creatividad de cada uno, ¿vale? Ponerse cada uno delante del ordenador, elegir su estilo, ¿vale? Y elegir sus ritmos, ¿no? Y, bueno, en este caso, los anteriores no lo había hecho, pero en este caso sí voy a... Una de las cosas que quiero que, bueno, pues la gente que asista y que utilice la herramienta, pues que comparta, porque además es muy fácil compartir, comparta sus creaciones. Vamos a poner un hashtag y que la gente, bueno, pues después del taller o mañana o pasado, pues vaya, cuando haya creado algo, simplemente comparta en Facebook, ponga el hashtag correspondiente y podamos comprobar, bueno, pues qué ritmos han hecho los más pequeños o cualquiera de los que hayan utilizado el aplicativo, ¿no? Y bueno, pues ver un poco también el feedback, ¿no? Recibir un poco de ver si la gente, bueno, pues ha sabido utilizarlo bien, no ha tenido problemas y demás, ¿no? Porque, bueno, el Facebook, el directo, bueno, pues muy muy personal, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay el chat, pero yo el otro día me preguntaban por el tema de si tengo alguna duda. Es complicado porque cuando yo emito en directo, lo que la gente ve lleva un retardo de unos 30 segundos, ¿vale? O sea, hay que grabarlo lo que es el ordenador lo manda a Facebook lo reproduce, pues ese tiempo hay como unos 30 segundos. Entonces, muchas veces cuando yo vengo a ver el chat y vengo a ver la pregunta, claro, ya pues, posiblemente me haya pasado 3 o 4 minutos o 5 minutos. Entonces yo prefiero que se vea el taller y que luego a nivel de mensaje ya particular y demás, se resuelven, pues resolver dudas que puedan tener. Claro, es más fácil. De todas maneras, sí que quizás este taller permite compartir las creaciones, ¿no? Porque, bueno, los dos anteriores eran más complicados y este pues... Sí, en el primero también podrían haber compartido, pero claro, era más de prueba, de ver un poco el funcionamiento del propio Facebook Live, de que pudiera que el equipamiento que yo tengo en mi casa sirviera, que tuviera la potencia suficiente y demás, y no se propuso. El segundo ya no, el segundo un poco es simplemente visualizar hologramas, ¿no? Entonces los hologramas ya están, bueno, se puede grabar uno viendo un holograma, pero no es motivo. Este sí, este ya es un poco el hecho de que yo cree un ritmo, ¿vale? Y porque además en la aplicación, por ejemplo, esta del Beatbox, lo que te hace al final es, te dice, oye, pues dime quién es el artista, pones tu nombre y después te pregunta, ¿y a quién se lo dedica? Bueno, pues también podemos poner, pues para mi padre, para mi madre, para mis amigos, tal, ¿vale? Y luego te genera una URL, una dirección web, para que tú se la mandes a cualquier persona o a esa persona, y es una forma como de enviarle una dedicatoria, incluso creada por ti, ¿no? Un ritmo que has creado por ti. Y lo vuelvo a repetir, es muy fácil crear el ritmo, no hace falta ni tener mucho sentido, aunque lo pongo, pero no hace falta ni tener mucho sentido del ritmo porque la misma aplicación ya te llama y te hace crear un ritmo. Quizás la complicación es que cuando le vas cogiendo un poquito el rollo ya te vas exigiendo más, y estas son aplicaciones relativamente básicas, ¿no? O sea, que, que muchas veces ya te quedan cortas cuando ya le lleva el tranquillo cogido y dices, pues ahora aquí vendría mejor tener más tiempo, vendría mejor tener más ritmo, ¿no? Y claro, eso ya te lleva al pago, que claro, esto tiene también su sentido, ¿no? En cierto modo. Hombre, tiene su sentido. Claro. Yo la verdad es que, bueno, son aplicaciones que tampoco, ya digo, esta aplicación del Bipod, creo que lo que es la aplicación de pago del móvil, creo que son 5 euros. Tampoco es que te vayas a descalabrar comprando una aplicación de esta. Pero bueno, la idea no es comprar ni vender la aplicación, la idea es un poco de ver la herramienta que a lo mejor haré alguno a nivel... Claro. Ya más particular, pues le digo, pues a mí esto yo le saco provecho, bueno, pues, pues gástate los 5 euros y a lo mejor pues puedes crear creaciones, yo qué sé, alguien que se dedique al tema de la música o alguien que se dedique a crear vídeos y que a crear ritmos, no lo sé, pero te digo, tampoco es algo caro, ¿no? Pero realmente no es el objetivo de estos talleres, el objetivo de estos talleres es aprovechar precisamente esa parte gratuita que ya nos deja utilizar bastante y que nos deja... ver con bastante definición de qué va esa aplicación, ¿no? De cómo puedo utilizarla y de qué me puede servir. Bueno, pues hoy... No, de hecho he creado una sintonía para mi Facebook Live que hoy cuando conectemos en directo, bueno, pues antes poníamos suena primero la pantalla en azul, bueno, pues hoy sonará, supongo, vamos, si consigo que suene, sonará, ¿vale? O sea que tú ya la has probado. Sí, yo la he probado, vamos, de hecho esta herramienta la conozco de hace algún tiempo porque ya algún compañero nos la trasladó y pensé en hacer un pequeño taller. Yo digo, es que no necesita ni mucho, pero no necesita una explicación muy muy larga ni complicada, es que es bastante fácil de hacer, quizás a lo mejor les digo, uy, pues aquí hay 15 o 20, creo que son 15 o 20 ritmos que yo puedo combinar unos con otros, 20 sonidos, y crear el ritmo, ¿no? Entonces un poco es ver, oye, pues este me gusta más, este me gusta menos, probar, ¿no? Es cuestión de ir metiendo sonidos y que te vaya gustando la melodía que va saliendo. Claro, y además, bueno, después todo ese tipo de cosas suelen ser bastante intuitivas, ¿no? A la hora de trabajar con ella y bueno, pues prácticamente nos va llevando solo, ¿no? Al sitio al que tenemos que ir, en cierto modo. Sí, sí, de hecho aquí es una página y para entrar a la creación creo que son 2 o 3 golpes de clic y a partir de ahí simplemente es seleccionar el ritmo que quiero y desplazarlo al sitio correcto. A una posición donde, bueno, pues se va a empezar a reproducir. No tiene mucho toque de clic ni nada, o sea, es bastante bastante intuitiva, bastante fácil de utilizar. Pues hoy a partir de las 5, a través de Facebook Live, en Guadalinfo, van a poder conocer cómo se puede trabajar en esa aplicación y cómo, por tanto, crear nuestras propias propuestas musicales, ¿no? Que después podremos compartir también con Guadalinfo a través de ese hashtag. Esta, como decíamos, es una de las iniciativas que estáis realizando de cara quizás más pública, ¿no? Para todos los usuarios, para todos los ubriqueños que deseen participar, pero después, como decíamos, Guadalinfo sigue trabajando a nivel de demanda de usuarios, pues con los temas que se puedan ir generando. Por ejemplo, a través de redes sociales vais volcando también información relativa a distintos marcos. Por ejemplo, tengo por aquí delante cuando comenzó todo el proceso de escolarización, o se retomó más bien el proceso de escolarización, pues ahí también volcasteis información, ¿no?, para la solicitud telemática de esa admisión de centros andaluces sin certificado digital, eso sí. Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en otro procedimiento educativo, que es el de la matriculación hasta el 8 de junio para el alumnado desde cuatro años de infantil hasta sexto de primaria. Y aquí también está la vía telemática. Yo imagino que esta también es otra fuente de solicitud de información, ¿no?, en vuestro caso. Sí, y sobre todo ahora, siempre que comienza algún proceso de esto, nosotros en Guadalinfo pues ya estamos habituados porque un poco lo sufrimos cada vez que hay algo, cuando la bolsa única o cuando el tema del colegio pues empezó la plataforma Moodle también, que siempre las herramientas que se ponen a disposición del usuario para hacer cualquier trámite tienen un periodo. Yo siempre, bueno, no me canso de decirlo, pero claro, la gente se desespera un poco al principio, ¿no? Pues esta herramienta no va, esto me dice que un error, que otro error, que otro error, y es un poco porque, claro, la demanda se dispara. Hay que tener en cuenta que estas herramientas habitualmente han estado siempre ahí. O sea, ¿verdad? Es que no sí, es sí. Que, o sea, la tramitación de la matrícula se ha podido hacer todos los años a través de Internet. Lo que ocurre es que, bueno, pues que lo hacíamos de forma presencial, el colegio nos mandaba la matrícula, la firmábamos y ya está, ¿no? Entonces, claro, no había una demanda de ese equipamiento informático que tiene la Junta y, por lo tanto, bueno, pues hay que optimizar lo que tenemos. O sea, si la Junta tiene un mega ordenador para hacerlo todo, bueno, pues tiene que, por decirlo de una manera, parcelar áreas de trabajo y dejar entrar a gente según la demanda. Entonces, cuando se dispara esa demanda, pues el ordenador que tiene esa junta, ¿vale?, el ordenador de la junta en este caso, que es el servidor que mantiene el tema de matrícula, pues se ve desbordado. Y no es que tu ordenador dé error, es que realmente el ordenador de la junta se ha apagado, por decirlo de una manera llana, ¿no? Se ha colapsado, o sea, Se ha colapsado, dice, ya no puedo más, no puedo más y cierro las puertas, ¿vale? Y esto sucede, y dicen, no, pero es que esto sucede casi todo el día. Pero claro, es que estamos hablando de todos los colegios de Andalucía y de todos los padres y madres de Andalucía queriendo tramitar esa matrícula, ¿no? Entonces, los primeros días son siempre complicados, ¿vale? ¿Por qué? Porque los técnicos de la Junta tienen que ir, podemos decir, en esa parcelación de personas que pueden utilizar un servidor en un determinado, tienen que ir viendo cuál es la demanda para ir adaptando esa puerta de entrada, por decirlo de una manera. O sea, tenemos que hacer la puerta más grande para que pueda entrar más gente, ¿no? Y claro, hasta que no se ve la demanda real, el técnico no puede decir, no, la dejo en un metro, la dejo en dos, la dejo en tres, ¿no? Sino que tiene que ir viendo cuánta gente entra a diario para poder establecer de forma efectiva cuál va a ser la capacidad, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que preocupa es que hasta el 8 de junio, por lo cual es un periodo muy, muy breve, ¿no? Pero también la respuesta va a ser breve, ¿vale? Yo sé que el primer día era casi ayer, el día 2 por la mañana, era imposible. Imposible, ayer por la mañana no se podía. Era imposible, y yo luego por la tarde lo pude hacer, la matrícula, ¿vale? Es verdad que se me colgó un par de veces, pero bueno, como los procesos que voy haciendo se van guardando, se continuaba luego con el relleno, ¿no? Entonces ahora sí que hay mucha demanda en ese caso, gente que llama o gente que me llama, me manda el WhatsApp y demás, que preocupado por el tema de matrícula, y ya digo, solución yo no tengo para eso, porque realmente no hay ninguna. Pero sí que aconseja, pero, José Luis, porque es muy frustrante cuando te encuentras... Utilizar, eso, venga. Claro, utilizar horas en las que... Pero claro, volvemos a lo mismo, si todos nos vamos a las horas en las que no es normal hacer una matrícula, pues tendremos el mismo problema. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay horas como puede ser la hora de la comida, ¿vale? Donde, bueno, pues claro, la demanda baja muchísimo, ¿vale? Entonces tú puedes entrar y dices, bueno, pues me pierdo la comida. Bueno, pues come más tarde. Un poco, ¿no?, la respuesta, ¿no? Entonces ahí no suele haber problema. Y luego a últimas horas ya de la noche, a partir de las 10, 10 y media, 11 de la noche, también los servidores, ¿verdad?, que quedan mucho más desahogados y puedes entrar perfectamente, ¿vale? Exacto. ¿Y colgar? Si se nos cuelga cuando tenemos ya todo el proceso casi terminado. No, en este caso, en el tema de matrícula, una vez que tú vayas rellenando, que realmente no tienes que rellenar casi nada, porque ya están los datos incluidos, ¿vale? Simplemente tienes que ir marcando, por ejemplo, en el caso de aquí, de la zona de La Vega, el tema del transporte escolar, ¿vale? Pero en el tema de matrícula, lo único es que revisar que está relleno con todos los datos del año anterior y que son correctos. Como mucho te pedirá que metas un teléfono o que actualices tu correo, pero vamos, si es el mismo, no tienes ni que cambiarlo, o sea, ya viene. Entonces, lo que da simplemente es un botón de continuar. Y en el momento que das al botón de continuar, la información ya se queda grabada. O sea, que si se queda colgado en el siguiente proceso, cuando vuelvas a entrar, la primera parte ya la tienes hecha, ¿vale? Que no es como otras aplicaciones donde tienes que, por ejemplo, yo me acuerdo de la bolsa única cuando te tenías relleno casi todo, como aquello se parara o se fuera, cuando volvías a entrar tienes que empezar de nuevo, ¿vale? Era un problema, en este caso no, ¿vale? Yo no sé si es un poco heredado de los problemas que hubo con la bolsa única, pues en este caso los datos, aparte ya, porque digo, los datos de los alumnos ya están del año anterior, o sea que no es... que ese problema lo han podido tener en principio los que hayan hecho la primera matriculación, en donde no hay datos todavía del alumno, ¿no? pero aquí los datos del alumno están completos. Lo único que puede hacer es que haya cambiado, ya digo, o me puede haber cambiado la dirección, o el teléfono del padre, o de la madre, o el correo electrónico, algún tema médico, bueno, pues que le haya surgido una alergia nueva al niño y haya que incluirla. O sea, realmente casi todas las matrículas las vamos a cumplimentar dándole a continuar, ¿vale? Los siguientes procesos, ¿no? Y la verdad es que se tarda muy poco, ya digo, y es buscar el horario un poco, pensar un poco dónde puede estar más aliviado y probar. Pero ya te digo, yo me imagino que hoy seguirá dando problemas durante esta mañana, pero ya a partir de mañana o de incluso del viernes, sí, no habrá ningún problema para hacerlo. No hay mucho más margen tampoco. Sí, pero te digo, pero que no es igual que a lo mejor otro aplicativo, que por ejemplo con el tema de la plataforma Bonle, cuando empezó todo el confinamiento, pues fueron casi 2 semanas lo que tardaron en reaccionar, por decirlo de una manera, ¿no? Que al final lo que hicieron es crear un servidor para cada provincia, ¿no? Porque es que era imposible aglutinar los centros de las 8 provincias, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente vio que uno que de buena primera, pues salió un mapa, tenías que elegir tú la provincia de Cádiz, y a partir de ahí se veía que el molde iba bien y que ya empezaba a funcionar. Aquí no hay más margen, desde luego, aquí hasta el día 8 es lo que tenemos, claro, ¿vale? Claro. Entonces yo me imagino que de eso yo ayer por la tarde ya no tuve tantos problemas, ¿vale? Y no eran horas de que podía todavía estar funcionando, ¿no? O sea, que podía haber gente realizando la matrícula, ¿vale? O sea, que un poco eso es lo que venimos trabajando. Ahora con el ingreso mínimo vital, pues también me imagino que se nos vendrá cierta avalancha encima, ¿no? En algunos Guadalinfo más que en otros. Quizás en Ubrique estamos más preparados en cuanto que hay más entidades que puedan ayudarte, que te puedan echar un cable, ¿no? Pero después los pequeños municipios, bueno, pues no hay nada y el Guadalinfo se convierte un poco en la tabla de salvación, ¿no? Bueno, pues ahí estamos ahora mismo nosotros viendo todo el tema del ingreso mínimo vital, de herramientas que hay, ya tenemos un manual para atender un poco lo que es en el proceso, ¿eh? Yo siempre lo advierto, yo no sé si tiene alguien derecho o no tiene alguien derecho, porque yo no mi especialidad no es esa, ¿no? Yo te puedo indicar cómo es el trámite electrónico y te puedo ayudar en el trámite electrónico, ¿vale? Entonces eso sí lo estamos estudiando bien, en cómo se accede, bien con certificado, bien sin certificado, qué problemas están surgiendo. La ventaja de tener esos 800 centros en Andalucía es que se te presentan todos los días como mínimo 800 cuestiones diferentes, y bueno, pues vas aprendiendo, se van compartiendo y vamos aprendiendo. Oye, pues mira que si hay un usuario que tiene este tal, esta problemática o este tal, que se sepa que se soluciona de esta forma, ¿vale? Entonces, en ese paso sí podemos orientar, ¿no? Después, el tema de si uno tiene derecho o no, pues imposible. Lo único que hemos localizado es ahí un simulador que ha puesto el propio ministerio. Y bueno, pues es lo que estamos recomendando a la gente, que rellene ese cuestionario y vea si le dice que tiene derecho o no, ¿vale? Yo siempre digo aquí, la cuestión es solicitarlo y luego si no tiene derecho, pues te dirán que no, ¿no? Pero bueno, que todo eso será también un motivo de muchas llamadas y de mucha atención al público, ¿no? Claro. De todas maneras, sí que quizás habría que aclarar que para que desde Guadalinfo pueda contribuir en esa tramitación, ¿no?, a nivel particular de lo que sería esta ayuda del ingreso mínimo vital, se requiere que se pueda tramitar sin certificado digital, ¿no? Sí, claro, el tema, hombre, nosotros indudablemente, si se tiene que utilizar el certificado como no, nosotros lo único que vamos a hacer y que podemos hacer ahora es orientarles los pasos que tienen que hacer. Vale. ¿Cómo se hace con certificado? ¿Cómo se hace sin certificado? ¿Cómo se hace teniendo certificado por una plataforma de acceso, podemos decir, a bien a través del sistema clave o a bien a través de DNI electrónico o a través de cualquiera de los otros sistemas que hay de identificación y los pasos que tiene que seguir, ¿vale? En ese aspecto. Lo que va a poner dentro y lo que va a rellenar ya cada uno tiene que tenerlo claro. Tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuál es su patrimonio. Todo eso no lo podemos hacer. Y quizás la pega ahora, que quizás antes sí que ayudaba un poco más, es que nosotros nos sentábamos con él en el ordenador y podíamos, la hacíamos, claro. Podíamos pulsa aquí, pulsa aquí. Ahora tendremos que hacerlo a través de teléfono. Yo hay gente que en otras cuestiones lo hemos hecho incluso a través de videollamada, ¿vale? Con lo cual comparte su pantalla, ¿vale? Conmigo y más o menos estamos casi en la misma tesitura. Digo más o menos porque no estamos en el mismo sitio, pero por lo menos estoy viendo que muchas veces atender por teléfono es que no vemos qué es lo que tiene el usuario delante y no sabemos si está en la pantalla correcta o no, ¿no? Entonces muchas veces perdemos mucho tiempo porque, bueno, pues entre las explicaciones de uno y un poco las explicaciones del usuario, que parece que estamos hablando de lo mismo, pero que estamos en sitios diferentes, pues muchas veces perdemos el tiempo en esto, ¿no? Pero bueno, al final todo sale, ¿no? Y no creo que haya mayor problema en este aspecto. Pero sí preveemos, de eso lo estamos comentando y estamos buscando mucho material y estamos compartiendo material en este sentido, de que, bueno, pues al fin y al cabo el ingreso mínimo vital pues tendrás que solicitarlo y a fecha de hoy pues tendrás que hacerlo de forma telemática. Claro. Bueno, pues son las distintas opciones que se plantean para contribuir, ¿no?, con el usuario en la realización de trámites como estos y que, bueno, pues a través del Centro Guadalinfo y mediante esas vías, ¿no?, de comunicación que pone a disposición de los usuarios se puede tramitar. Luego, bueno, pues el trabajo que venís desarrollando, ¿no?, con todos esos talleres e iniciativas que ponéis a través de redes sociales y en las que la gente participa y, por otro lado, bueno, pues también el tema de la apertura presencial del centro, la que también se está trabajando de cara al futuro. Son los temas que hemos abordado nosotros hoy con el dinamizador de Guadalinfo, aprovechando que la jornada de hoy pues va a tener lugar precisamente a partir de las 5, esa nueva iniciativa, esa nueva propuesta que se propone para que los usuarios puedan realizar ese taller sobre creaciones musicales a través de esa app. Por lo demás, José Luis, ¿qué más nos queda por decir en torno a Guadalinfo y el trabajo que venís desarrollando? Pues poco más. Yo sí, un poco puntualizar en el tema de cuando alguien quiera algún tipo de asesoramiento en tema de trámite, lo que nosotros llamamos un acompañamiento, más que un asesoramiento, en trámites, como va a requerir un tiempo, sí recomendaría, si tienen Facebook, en nuestra página de Facebook hay un botón de cita, un poco porque queremos hacerlo así, ¿no? En el sentido de que si yo ya sé que tengo o alguien que necesita un certificado de prestaciones, por ejemplo, ¿no? Yo sé qué es lo que va a necesitar. Si me lo pide con cita antes, yo le voy a decir, oye, pues ten preparado esto. Y aparte yo guardo ese tiempo para que no me coincida con ninguna otra actividad o ningún otro usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues el sistema de citas que hemos implementado lo hemos hecho a través de Facebook, a través de la página de Facebook, y recomendaría a alguien que quiera hacer algún tipo de trámite, ¿vale?, que necesite que le ayude, pues a pedir cita por ahí, simplemente, ¿no? Aunque ya digo, no es obligatorio ni necesario, pero sí que me ayudaría un poco en el aspecto de eso, que muchas veces me piden, me llaman, me dicen, oye, que tengo que hacer esto, y bueno, pues tiene que tener esto, pues no lo tengo, pues llámame cuando lo tengan, ¿no? Entonces es un poco perder el tiempo, ¿no? Pues así lo agilizamos mejor, que entren en la página de Facebook de Guadalinfo y en el botón de reservar cita, que creo que pone reservar o algo así. Ponen citas disponibles, hay un calendario, van marcando, ya, vale, y te pone eso, acompañamiento general, acompañamiento trámites, y ya tú seleccionas. Claro, entonces ahí eso me ayuda un poco en el sentido de que cuando tú me dices ahí qué es lo que vas a hacer, pues oye, pues si necesitas un certificado de vida laboral, pues te digo, oye, pues necesitas el certificado de firma electrónica instalado en tu ordenador o que tu teléfono esté dado de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Entonces ya eso pues te pone preaviso, ¿no? Cuando ya te llamo yo o tú me llamas o nos ponemos en contacto, pues tenemos todo lo que nos hace falta para poder hacer el trámite. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa opción, ¿no?, que se plantea para facilitar al usuario la disposición de este servicio, ¿no?, a través de cita previa que se puede obtener mediante Facebook, mediante la red social. Bueno, pues se puede, por tanto, concertar ese horario que nos venga bien a todos y poder realizar esa tramitación, ¿no?, que tengamos nosotros entre manos y que nos esté costando trabajo pues barajarla. pues en el asesoramiento directo que llegará principalmente, imagino que a través de vía telefónica o por videoconferencia también, ¿no? Si se solicita, sí, y es posible. O incluso a través del WhatsApp también hacemos también. Cosas, o sea que no hay ningún problema. Hay que buscar una vía efectiva y la que tengamos, ¿no? Claro. Porque es verdad que muchas veces pues el usuario, nos hemos encontrado con usuarios que lo único que tienen es el móvil, ¿no? Claro. Hacer trámites desde el móvil es un poquito más complicado si cabe, pero bueno, también se pueden hacer, ¿no? Pero claro, si yo lo desconozco, ya digo, el saber la cita previa, el que yo te pueda preguntar qué dispositivos tiene, qué tipo de conexión, si tiene certificado o no lo tiene, si puede estar, si, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Eso ya me pone antecedentes para que cuando queremos el viernes a las 10, vengamos a las 10 a hacer el trámite. Claro. Claro. Y también es bastante complicado, ¿no? Porque lo suyo sería disponer de un teléfono y al mismo tiempo también de otro dispositivo, un ordenador, una tablet, para poder trabajar, ¿no?, ese trámite que se quiera hacer. Lo suyo, ¿no? Lo más fácil. Sí, ya digo, pero yo, por ejemplo, en el tema del móvil hemos utilizado una aplicación de videoconferencia que además no necesita que se instale nada en el móvil, que funciona muy bien en el móvil. Y que le permite, pues, por ejemplo, compartir la pantalla del móvil conmigo, ¿no? Entonces, pues, quiera o no, es cierta ventaja tiene, ¿no? Porque él sigue trabajando con su móvil, sigue pulsando donde yo le digo, y yo lo único que veo es lo que él está haciendo en la pantalla, ¿no? Claro. Por lo cual, te ayuda bastante, que ya digo, que el trabajo con el móvil en este tema es quizás lo más complicado, ¿no? Primero por tamaño, y después porque no todas las webs están optimizadas para hacerlo con móvil. Claro. Bueno, pues aquí hay también esa opción que se ofrece desde el Centro Guadalinfo para contribuir a hacer un poco más llevadera toda esa tramitación que se requiere dentro, bueno, pues de lo que es los procedimientos, ¿no?, que se marcan en este momento y que están vigentes en este momento. José Luis, te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre, en la mañana de Radio Brique. Y a tu disposición para seguir informando de estas y otras cuestiones más que atañen al Centro Guadalinfo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también un poco por dejarnos publicitar, entre comillas, todo aquello que hacemos y bueno, simplemente terminar con eso, ofreciendo la ayuda que se pueda hacer desde el Centro Guadalinfo, desde mi persona, para que, bueno, cualquier persona que tenga cualquier duda o cualquier problema con la tecnología a la hora de trámites o de cualquier ámbito, ¿no? Pues que sepa que aunque no estemos en el centro y que el centro tenga la puerta cerrada, estamos aquí teletrabajando y podemos echarle un cable. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar, agradeciendo a José Luis Aranega que nos haya informado de todas estas cuestiones. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.